Producciones Imaginarias presenta. Hace tiempo que no pasas al otro lado del espejo. Hace tiempo que no viajas con Wendy's de Neverland. Aquellos cuentos de tu infancia hoy son bolas de cristal. Te sientas junto a la radio sintonizando el dial. No hay mensajes que te lleguen, no hay canciones que grabar. Observando desde un póster, voy te hace una señal. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos no programa número 116 de 80 vinilos por hora. E dentro del, o volume número 70 de Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Así, con este instrumental da peza Perdón por nada de Los Fabiolas, comezamos esta edición número 116 de 80 vinilos por hora. Estamos no volumen número 70 de esa enciclopedia que nos marcamos a hai moitas edicións. E neste abecedario musical nos atopamos con esta banda albaceteña formada en 1984. Estaba formada por Jesús Villar a guitarra, Juan Andrés Villena a voz, Miguel Guardia o baixo e Pepe Belmonte a batería. Poco despois uniríase Miguel Ángel Espinosa a guitarra. Na súa primeira maqueta, Mi Familia, gravada en 1984, xa se vislumbraba esa invitación ao baile e á festa. Deixaron dous estupendos traballos, Cantando en Español, no ano xa 1990, trascendidos os 80, e Perdón por nada, no ano 1992, que é do que estamos subindo a súa música, como esta estupenda El Mundo por Montera, Los Fabiolas. Alguien que no tenga nada que hacer. invierno no acaba nunca y no soporto esta maldita humedad. Y ya estoy harto de esta vida, pero no hay otra manera de vivir como me gusta, con el mundo por montera. Por montera. Por montera. El mundo por Montera, dentro del EP Perdón por Nada, segundo editado por Dro para los Fabiolas en 1992. Dunha agachada, pero como vedes, estupenda banda. Dun estilo o rockabilly que, de algún xeito, no Estado español chegou a ter certa efervescencia a finais dos anos 70, animados polos éxitos que viñan de fora e, en parte, tamén, grazas ao interés que desperta o estilo debido á morte de Elvis Presley en 1977. E de Albacete pasamos a Madrid. Así, varios mozos comezan a imitar aquel estilo, entre deles Javier Pérez, un entusiasta adolescente que forma o grupo Los Rebel Boys. Pouco tempo pasa até que Javier Pérez rebautiza o seu proxecto como Los Faraones. Cosas que roban. Yo tomo mi cuerpo una extraña sensación. Sé lo que me voy a jugar. No me puedo parar. Eras un espejismo para mí. Nadie puso una mano sobre ti. Ay, te quedas pena. Tu cuerpo me aburrió. Espera la noche, necesito acción. No me puedo parar, no me puedo parar, no me puedo parar. Y no me puedo parar. Cuerpo va a estar. Ahora sé que no me puedo frenar. Acelero mi coche, acelero mi mente. Mi sudor es frío, las llantas calientes. No me puedo parar. Lo que está prohibido quiero hacer. Sé que en el infierno te veré. Oh, yeah. Los Faraones, en 1985, tal cual a súa primeira formación, con esta peza titulada No Puedo Parar. Estaba tirada dun disco compacto, era unha peza extra, titulado Mirando hacia atrás de Javi Faraón and the Memphis Sinners, publicada en 2016. Tamén podes achar esta peza no recompilatorio Hispanic Stomp, publicado no ano 2017, un ano despois. Os madrileños Los Faraones tiñan este nome inspirado por aqueles gamberros faraóns que saían no filme American Graffiti. Comeza como todas as bandas en aqueles primerísimos 80, participando en concursos da radio. Un deles, da Radio Nacional de España, os clasifica diante de 300 aspirantes. Ademais, fai que a compañía MR de Paco Martín se interese pola banda e que lles grave un EP producido por Tony Luz, mítico guitarrista de bandas como Los Pequeniques ou Bulldog. Hai que decir que hai certo misterio respecto de si este EP finalmente se editou ou non, así que aí queda esa ventá aberta para que vos mesmos nos digades si efectivamente ese EP chegou a publicarse ou é todo un mito. Aceleramos no tempo e poñémonos en 1995, cando se publica un disco compacto con cancións como as que imos ouvir. O son non é moi bon, non atopamos mellor grabazón, pero pensamos que o documento é interesante. Los Faraones, rock and roll en la ciudad. Los Faraones con rock and roll en la ciudad. Esta peza poderá topar con mellor son, por supuesto, en este álbum publicado por El Dorado en 1995. Nos non atopamos outro recurso sonoro e entendimos que era cando menos bon ofrecérvolo porque está moi ben. Corremos un tupido velo. Escoitas 80 vinilos por hora. Un programa con curvas. Y aquí están los Feliz de Vigo para decirvos o que nunca quisestes ouvir. Samba, esta samba es pa mí. Cuatro notas pa decir lo que nunca me dije, lo que no quiso oír. Samba, samba es una canción. Recuerdo la estación con mi guitarra, solos ella y yo. ¿Cuándo llegará? Solo tú me cantarás. Samba, que me haces llorar. Quisiera del mar. Samba, no me dejes jamás, no podría soportar. Un momento sin ti es una eternidad. ¿Cuándo llegará? Solo tú me cantarás. Fa, fa, fa, fa. Samba pa' mí, de Los Feliz, coa colaboración de o grande Germán Copini a voz. Dentro do LP Aleluya, publicado por Off the Record no ano 1997. Marchamos os anos 80 de maneira máis que flagrante, pero pensamos interesante pararnos un momentiño aquí con esta formación donde Miguel Costas, guitarra e voz, se asocia con Silvino Díaz, guitarra ex Aerolíneas Federales, Toni Ibáñez, o baixo, e Javier Martínez, batería e percusión, ex Semen Up. Todos eles forman Los Feliz, baixo a comandancia de Miguel Costas, ex Siniestro Total. No álbum hai diversas colaboracións, aparte desta excelsa de Germán Copini, están por aquí Enrique Sierra, de Radio Futura, Ángel Muñoz, Reverendo, e David Sánchez, da Vargas Blues Band. Entre as pezas, lo que hace falta es amor. Daqui imos ouvir a súa versión en lingua galega que logo vos decimos donde se atopa. Para curiosas e completistas. río que logo chegou. Todo pode rematar mal, isto hai no que cambiar. Das unha darea logo dúas de cal. Non sexas confiado que te enganarán. Hai algo aquí que se irá moi mal, e non é o lixo, decátate xa. Todo pode mellorar, hai que afastarse sempre do mal. Hai fame, hai guerra, doenza e miseria. Hai la la la, hai la la, onde iremos parar? Amor, o que fai falta é amor. O que fai falta é amor. O que fai falta é amor. O que fai falta é amor. O que fai falta é amor, contido originalmente na súa versión en castelán no LP Aleluya, publicado en 1997 por Off the Records. Pero aquí o vimos, e para eso estamos neste programa, donde sempre ya estamos dando aí voltas a cuestión. Escoitamos a versión en lingua galega, publicada un par de anos antes, 1995, por Boa Records, nun álbum lexendario dun programa mítico lexendario da Televisión Pública de Galicia, o Xabarín Club, no LP A Cantar con Xabarín, no volume número 2. O nome da banda está tomado dun bairro de Los Ángeles, en California, mais o grupo nace en Vigo, como ben sabedes, na provincia de Pontevedra, aquí en Galiza, no ano 1994, e coa idea principal de disfrutar dun rock and roll que Miguel Costas quería trascender de ese plantexamento menos serio, entre comiñas, que viña plantexando a banda Siniestro desde os seus principios. El mesmo di: prefiro amosar que son un bon músico a que me vexan como un artista do cachondeo. Quero quitar esa etiqueta e facer o que no fondo gosto. Polvo te convertirás. Los Feliz, con este Nada Nada do seu LP Aleluya, publicado en 1997 por Off The Records. Outros dous traballos completarían a súa discografía. Un ano despois, en 1998, Enséñame la Pasta, por K Industria Cultural. E Draw, en 2002, publicaría Ataque de Marketing. Punk rock galaico de mediados dos 90, pero que aquí rescatamos porque aquí estaba Miguel Costas, Siniestro Total, Silvino Díaz, Aerolíneas Federales, Tony Ibáñez e Javier Martínez, de Semen Up, que menos. E de Vigo dos 90, marchamos a Valencia dos 80 con Los Flacos. Flacos desde Valencia con esta pez inédita nunca publicada titulada Ella es un huracán. En febreiro do ano 1989 surde esta banda formada por 4 veteráns da música valencia: Eugenio Cardona, cantante guitarra, Dani Cardona, batera, Paco Fita, baixo e José María Navarro, guitarra. 3 meses máis tarde dan a coñecerse na mítica xa gasolinera de Valencia, tra lo que participan nun concurso de maquetas organizado por Jorge Albi para Radio Color, unha radio libre de Valencia. Acadan o primeiro dos postos. A súa victoria no certame Rock 89, organizado polo Instituto Valenciano da Xuventude, lévalles a publicar un primeiro mini LP, grabado entre os estudios Tabalet de Alboraya e los Penny Lane de Rentería, en Guipúzcoa. Entre o ano 1990 e 91 realizan diversos concertos pola xeografía valenciá, entre as que destacan a súa actuación como teloneiros do grupo navarro Barricada. En 1991 inclúen unha das cancións que aparecen nese primeiro traballo discográfico, nese mini LP, nun doble recompilatorio titulado Volumen Indie. A canción era esta: Moriré en la carretera. Los Flacos, desde Valencia en 1990, con este Moriré en la carretera, que además de estar publicado en ese compilatorio que antes referimos, estaba, no sé, un mini LP homónimo, publicado por ES3 Records en 1990, un selo guipuzcoano, coa producción de Iñaki Altolaguirre, productor en aqueles momentos de Loquillo, entre otros artistas. Curiosamente, y hay que retrotraerse en aquellos años 90 donde todo era posible, se tiraron dos sinxelos, dos singles de aquel mini LP que sonaron incluso unos 40 principales. Entre ellas, esta peza, Nadie se parece a ti. Mírame a los ojos, al fuego en ellos, que hacer. Nadie me divierte, nadie me comprende. Nadie se parece a ti, de Los Flacos, do seu mini LP homónimo publicado por S3 Records en 1990. As crónicas falan daquel concerto que deron xunto a Barricada no Mercado de Abastos de Valencia, que antes mencionábamos, ante 4.000 persoas, que rematou con carga policial tras arder algunha que outra furgoneta. Outro dos reseñables concertos de Los Flacos foi o realizado xunto a Las Máquinas no cárcere modelo de Valencia, con motivo do patrón do citado cárcere. A disolución de Los Flacos produciuse en outubro do ano 1992, tras unha última actuación na xa gasolinera de Valencia, o mismo local, que veu como debutaban en febreiro do ano 1989. Imos cunha peza máis de Los Flacos, está Solo mis huesos. Solo mis huesos te puedo ofrecer. solo mis huesos de los flacos desde Valencia. 80 vinilos por hora, una producción imaginaria. Y ahora, no programa número 116 de 80 vinilos por hora, en o volume número 70 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Viviendo en la era pop, unha peza homónima ao primeiro álbum de Los Flechazos, un grupo musical de estilo mod nado en León en 1987 e disolto en 1998. Estiveron moi influídos pola música beat, a música británica de finais dos anos 60 e polo soul, e por suposto por esa banda chamada Los Elegantes, que xa sonaron aquí neste mesmo programa hai algunhas edicións. O seu cantante, Alejandro Díez, xa tiña participado antes nun grupo chamado Ópera Prima, do que só se conserva unha maqueta en casete. O resto dos compoñentes foron Elena Iglesias Astre, órgano, José Berrot, armónica e coros, Héctor Escobar, baixo eléctrico e coros, e Pedro Javier Alonso, a batera. O seu primeiro álbum, como podedes imaginar, Viviendo en la era pop, foi todo un triunfo no ano da súa publicación, 1988. Imos con esta outra, Los golpes de mi corazón. Bye. golpe de mi corazón. Los golpes de mi corazón, de Los Flechazos de León, do seu primeiro álbum Viviendo en la Era Pop, publicado en 1980 por Drop. Durante todos aqueles anos, de 1987 a 1998, crean un festival, o Purple Weekend, nacido e orientado ao movimento mod en León. Na edición do ano 1997 deste festival anuncian a disolución da formación. Desde entón, e tras un pequeno parón para tomar oxíxeno, Alejandro Díez Garín comeza un novo proxecto musical chamado Cooper. Entretanto, Elena Iglesias Sastre continúa ao frente do festival Purple Weekend. Neste punto da historia do programa, imos a tomar un grolo. Surf de la botella. Me repitieron mis amigos que era peligroso hacer lo que me digan las estrellas. Que las botellas de Jack Daniels eran para llenar vasos, no para hacer surf en ellas. Pero lo tuve que intentar, y el viento me empuja a fondo del bar. Una hora en mi cabeza me arrastra el tiempo. Me estoy cayendo una vez más. Aunque la cresta de la ola sea demasiado alta, aguantaré sobre mi tabla. Y cuando encuentre a Bárbara preguntará con esto. Cómo pudo pasar, dentro de la botella fui a parar. Una hora en mi cabeza me arrastra el tiempo. Me estoy cayendo una vez más. Botellas a acabar con todo el whisky en siete tragos. Pues si no queda otro remedio tendré que beberlo. Yo no quise más, me vi obligado. No sé cómo pudo pasar, esa botella conseguí vaciar. El whisky en mi cabeza me arrastra el tiempo. Me estoy cayendo, estoy borracho una vez más. Surf de la botella, de Los Flechazos, Viviendo en la Era Pop, 1988. Un pedazo de álbum. Bueno, xa estamos rematando este programa. O programa, teño que mirar a chuleta, 116, de 80 vinilos por hora. Por certo, que nunca o decimos, pero este programa o subimos tanto a archive.org como a iVox, pero o enlazamos coa máxima calidade posible. O programa grabase en FLAC, sen perda. Salvo pues, eses pequenos atrancos que temos moitas veces de non poder atopar a música na calidade que quixéramos, que lle vamos a facer. As cousas son así e cada día está máis difícil. Pero bueno, en fin, aquí seguimos resistindo. Saúdos tamén a xente que nos sintoniza desde a Radio Piratona de Vigo. Grazas, irmáns, por transmitirnos, por difundirnos. E aos compas de Pod Galego, que, bueno, estupendísimo, que fan un traballo genial de difusión de todo o que se fai en lingua galega. Polo demais, a xente que nos atopades no noso blog, 80vinilos.blogspot.com, pois, hola, que tal? Seguide por aquí, Bruxuleade, que hai moitísima cousa neste blog. Cos flechazos nos despedimos. Grazas pola vosa atención. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Ate o vindeiro programa. Cerca de tu sueño, esto no es como lo imaginaste, no es suficiente con querer triunfar. Un astuto productor supo poner precio a tu piel. Cantas por comida y cama en un sordido motel. Cada vez es más duro tener la sonrisa entre los labios mientras piensas que te han robado todo tu sueño. Cuando te traen ganas de vomitar, que regresar, no podrás vencer nunca el, ese pánico a fracasar. Que todo ha acabado ya, te resistes a que se te arranque tu corazón en la ciudad del mundo. Los abrazos, los aplausos que pensabas conquistar. La sirena sonó y la gente se fue. La fábrica cerró sus puertas. En los colegios no queda nadie. La noche es peligrosa en la ciudad. Que tienes que regresar. No podrás vencer nunca el, ese pánico a fracasar. Todo ha acabado ya, te resistes a que se te arranque tu corazón en la ciudad del mundo. Foi 80 vinilos por hora, unha producción imaxinaria.